un antídoto contra las sombras. El candil. Mi amiga Susana suele presumir de su habilidad para detectar los bajones anímicos de su esposo Guillermo. Claro, tiene una gran ventaja. Cuando Guille anda medio tristón, va a la biblioteca y siempre toma los mismos libros, alguna de las escasas novelas de Raymond Chandler. Ir hacia Chandler es como poner el mismo tema musical cuando estamos de festejo o cuando estamos elaborando un mal momento. No es que lo estemos celebrando, no. Lo estamos procesando y elegimos la compañía que nos parece la más adecuada para esa circunstancia. ¿Por qué sirve la obra de Chandler cuando nuestro ánimo no es el mejor? Probablemente porque nos permite advertir que no estamos solos en la espesura de la depresión. Porque ahí mismo, en ese lugar doloroso, Chandler ubica a su personaje canónico, el detective Philip Marlowe. El tipo ideal para acompañarnos en una tarde lánguida, en esas tardes en las que llueve sobre los jardines y también sobre nuestros corazones. Marlowe es básicamente un perdedor. Está solo sobre la tierra. Tiene un trabajo poco gratificante y en cada historia que le crea su autor suele terminar golpeado o preso o con una nueva frustración que le provocan sus ocasionales contactos con otros seres humanos. Porque Marlowe no tiene relaciones sociales significativas, ni tampoco duraderas. Es un paria. Aunque nosotros quisiéramos tenerlo como amigo, porque sabemos que es un tipo leal, capaz de llegar hasta donde pocos se atreverían en la defensa de una convicción o de un ideal. Right or wrong, Marlowe. You know, leveling with you, Pomeroy, takes the kind of talent that can cash a $7 bill at a bank. Who are you calling, Marlowe? The cops. It's the custom. Wait. Look, don't be a sap. What'll that get you? A killer, maybe. Yeah, and from there on, a pat on the head. A well done from the law gets my chum. Shielding a murderer is a lot healthier for the bank account than nailing one every time. Get your hand off the phone, Pomeroy. Now, Marlowe, listen. Get it off! Okay, go on, louse it up, Boy Scout. Who knows, maybe some bright day you might even run for alderman, Marlowe. Without your votes, I'm sure. Homicide, Sergeant Becker. Phil Marlowe, Sarge, is a DOA waiting for you. 4300 Cherimoya. Raymond Chandler nació en Chicago en 1888 y murió en California en 1959. Estudió en Inglaterra y al regresar a los Estados Unidos trabajó como empleado bancario, periodista, ejecutivo petrolero y guionista de cine. Publicó su primera novela a los 51 años. Sus títulos más notables fueron El sueño eterno, El largo adiós, La ventana siniestra, La dama del lago y Adiós, muñeca. Las criaturas de Raymond Chandler no viven en la muy civilizada y racional sociedad británica. Londres fue el escenario de un modelo novelesco basado en las formidables capacidades deductivas de sus detectives, con Sherlock Holmes a la cabeza. Pero en la sociedad estadounidense, donde se crió y vive Marlowe, rigen otras reglas. Son las normas de una sociedad que se está reconfigurando, una sociedad en la que crecen los fenómenos de masas, la desobediencia y la desconfianza en las instituciones. Un escenario en el que aumenta el desorden social y los gángsters no paran de acumular poder. No hay lances caballerescos. El crimen trasciende la esfera individual y aparece entramado en un contexto social corrupto y degradado. Allí no hay casi personas en las que se pueda confiar, salvo Marlowe, por supuesto. A diferencia de lo que pasa en el tradicional relato policial deductivo, aquí no importa saber quién o cómo cometió el crimen. El peso, todo el peso, recae sobre el por qué. Las tramas del relato negro son el reflejo de una sociedad turbulenta y fundamentalmente violenta. La novela negra es corrosiva, tiene ácido en sus parlamentos. Allí está Marlowe, ahora. Va a visitar a un futuro cliente. Es el general Sterngood, un viejo ricachón convaleciente, confinado a moverse en los límites de un invernadero sofocante. El señor Marlowe, general. ¿Cómo está usted? Siéntese. Gracias. Coñac, Norris. ¿Cómo le gusta el coñac, señor? En un vaso. A mí me gustaba con champán. Champán muy helado, Valley Forge, y con tres medidas de coñac. Oh, vamos, vamos, puede servirle más. Me gusta ver cómo bebe la gente. Retírese, Norris. Puede quitarse la chaqueta, señor. Gracias. Cualquier persona que tenga sangre en las venas se asaría aquí dentro. Puede fumar también. Aún me gusta el olor del tabaco. Mal están las cosas cuando un hombre debe disfrutar de sus vicios por delegación. Tiene delante, señor, los muy sombríos restos de una vida muy ostentosa. Tengo paralizadas las dos piernas. Apenas puedo comer y mi sueño se parece tanto a la vigilia que difícilmente merece ese nombre. Creo que vivo gracias al calor, como una araña recién nacida. Ya. Las orquídeas son una excusa para el calor. ¿Le gustan? No especialmente. Son repugnantes. Sus pétalos se parecen demasiado a la carne humana y su perfume tiene la fétida dulzura de la corrupción. Hábleme de usted, señor Marlowe. Bueno, la verdad es que no hay mucho que contar. Tengo 40 años y fui a la escuela superior. He trabajado para la oficina del fiscal. Fue Bernie Alls, el inspector jefe, quien me dijo que deseaba usted verme. ¿No le gustaba trabajar para el fiscal del distrito? Me despidieron por insubordinación. Siempre he brillado por eso. Sí, y yo también. ¿Qué sabe usted de mi familia? Oh, es usted viudo y millonario. Tiene dos hijas jóvenes, una soltera y otra casada hace un par de años con un tal Rutledge, pero eso duró poco. Las dos viven con usted y las dos... Continúe. Son bonitas y bastante alocadas. ¿Por qué deseaba verme? Me han hecho un chantaje otra vez. ¿Otra vez? Hace un año le pagué $5,000 a un hombre llamado Joe Brody para que dejara en paz a mi hija menor. ¿Qué significa? Simplemente... En cine, Chandler trabajó con Billy Wilder, Fritz Lang y Alfred Hitchcock. Escribió los guiones de Pacto de Sangre, La Dalia Azul, Playback y Extraños en un Tren. Junto a Dashiell Hammett y Ross MacDonald, Raymond Chandler constituye la santísima trinidad de la escritura negra. Esta vertiente se revitalizó en los últimos años con una nutrida producción de autores escandinavos. Sin embargo, ninguno como Hammett, MacDonald y Chandler retrataron las miserias del sistema social en el que les tocó vivir. El cuaderno de notas de Chandler recogió hace más de 50 años una afirmación categórica. La verdad del arte impide que la ciencia se vuelva inhumana. Y la verdad de la ciencia impide que el arte se vuelva ridículo. El arte de Raymond Chandler nunca fue ridículo y contribuyó a tonificar nuestra humanidad. There's a long goodbye, and it happens every day. When some passerby invites your eye to come his way, even as he smiles a quick hello, you've let him go, you've let the moment fly. Too late you turn your head, you know you've said the long goodbye. Can you recognize the theme on some other street? Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be. Until they die, it's too late to try. When a mist hello becomes the law. Este segmento estuvo musicalizado con fragmentos de las bandas sonoras de las películas El sueño eterno y El largo adiós. Precisamente terminamos de escuchar El largo adiós por el trío de Dave Grusin. El candil. Teléfono 433-672. 433-672. Idea, numen, azul, alma y poema eran hermanos. Hijos de Leandro, poeta y anarquista uruguayo, gran decidor de poemas. En esa casa de Montevideo se escuchaba ópera. Marosa es el nombre de una planta italiana, fantástica. Cada tanto da una flor sumamente abrillantada que se usa en rituales druídicos. Marosa, niña, vivía en Salto. Leía las revistas de su abuelo Eugenio y novelas como El camino de los gatos. Idea Vilariño y Marosa Di Giorgio, dos niñas. Idea y Marosa, dos mujeres, poetas y uruguayas. Mi poesía soy yo. Con esas palabras, Idea Vilariño definió qué era para ella la poesía, en una de las pocas entrevistas que concedió, allá por 2001, cuando transitaba ya los 81 años. Severa con sus escritos, rigurosa en la rima y el ritmo, Idea sostenía que escribir era el acto más íntimo y privado, y en este sentido, nunca hubiese querido publicar. De hecho, lo tomó como una de sus contradicciones.

Idea formaba parte de la llamada generación del 45, y fue junto a Mario Benedetti que iniciaron las ediciones de la revista Número, también en concordancia con su militancia y su lucha. Éramos escritores, gente distinta que irrumpía en una especie de vacío literario, y construimos nuestro vehículo. En un país que vegetaba, o se pudría opacamente, y en un medio literario que seguía el mismo camino, teníamos una tarea cultural convencional y alineada, pero necesaria y creadora entre las manos. Ayudamos a hacer, supongo, esa actitud crítica y rigurosa que sañó el ambiente, a crear público, a ponerlo un poco al día, contaba Idea, rememorando el Uruguay de los años 60. Idea nació en 1920 y falleció en el 2009. A su vida de escritora, que empezara según sus recuerdos antes de los 6 años, la alimentaron en aquella infancia de Montevideo la música, Rubén Darío, Alma Fuerte, Juan Ramón Jiménez y su padre. Marosa di Giorgi Medici tomaba café en el Sorocabana todas las tardes porque esta infusión, decía, tiene un hechizo, ayuda al ensueño y a la distensión. Marosa no escribía ni en computadoras ni a máquina. Sus trazos a mano casi tenían los vestigios de una caligrafía antigua. Pero en esos papeles jugaba con todo lo que percibía y lo que intuía en las relaciones que se dan entre los objetos, los hombres y lo cotidiano. Cuando era niña, recordaba Marosa, leía y paseaba de un modo casi obsesivo, pero también distraído, pero también atento. A lo largo de duraznos, ciruelas, almendros, rosales, morenas, vides, olivares. Esos paseos y los budines, sobre los que escribió en alguno de sus relatos, fueron el universo de su infancia en Salto. «Todo lo que percibo de algún modo lo escribo», decía Marosa y continuaba. No es cosa de querer dedicarse a escribir, sino escribir porque se siente que es a eso, a solo eso, que se ha venido el mundo. Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma, la estatua una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende a su raza. Para Marosa, escribir era su vida, su destino. Crear un poema, decía, es algo que sucede de súbito, como si se encendiera una luz. Es un acto solitario, íntimo, del cual solo se puede compartir el resultado. Sus textos devienen exóticos, coloridos, eróticos y surreales, plenos de una sexualidad salvaje y delicada, realizada y vívida en la escritura apasionadamente, decía Marosa, y agregaba: mi literatura es intensamente femenina. El signo sexual se perfila en toda obra, sea del rubro que sea. Rosana, Rosana y Rosana volvían del baile, en el aire oscuro de la noche de antes del alba, el pelo suelto, las enaguas de raso hasta el suelo, cayeron unas agujas largas como espinas de grandes pescados. El contorno de las peras era brillante, parecían docenas de dibujos colgantes de las ramas. Un pájaro gritó como si no estuviese acostumbrado a la enorme soledad. Una oveja se levantó y se fue. Los trabajadores nocturnos seguían ordeñando leche, aceite y licor de las perennes vacas. Las tres Rosanas llegaron a la casa, soltaron sus rizos, las peinetas con coral en las esquinas, las enaguas reñían por los novios, se durmieron con la cándida mano en la almohada. Y en el corazón de los aparadores las tacitas volaban quietas como vuelan los ángeles, y una rata puso un huevo blanco, almendrado, celeste, que nadie vio. Marosa Di Giorgio recitaba sus versos y los interpretaba de una manera muy personal, muy lúdica, tal vez fruto de la formación en actuación y de su gusto por el cine. Sus recitales significaban para ella una creación y recreación de la poesía. Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes o convidados. A la noche íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros. En torno estaban los rosales, las rosas únicas, inmóviles y nevadas. Se oía el run-run de los insectos debidamente atados y mareados. Los clientes llegaban como escondiéndose. Algunos pedían luciérnagas, que era lo más caro, aquellas luces. Otros, mariposas gruesas, color crema, con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra que parecía de terciopelo, que parecía una mujer. Cuando opinó sobre la política, Marosa argumentó que constituye un arte y una ciencia que no es para mí. Creo elemental conocerse y saber por dónde transitar. Su creatividad se mantuvo intacta durante la dictadura, porque, como solía decir, ella escribe en medio de la luna. Marosa nació en 1932 y falleció en 2004. Durante su infancia ya tenía esa pasión por rememorar, aunque confesaba que no sabía qué tanto tenía para recordar entonces. Más adelante, ya como escritora, destacaba los textos de Felisberto Hernández, Delmira Agustini, San Juan de la Cruz, Rilke, Rimbaud, Novalis, y admiraba cineastas como Eisenstein, Fellini, Kurosawa y actrices como Greta Garbo. Entre letras y letras, cada una con su estilo, con sus pasiones y añoranzas, nos descubrimos contemplando dos vidas y buceando en dos escrituras. Idea Vilariño y Marosa Di Giorgio, dos mujeres, poetas y uruguayas. En este segmento se escucharon composiciones de dos músicos uruguayos: el poema Primero y Cuarto de Luis Campodónico y Sendas de Graciela Paraschivaidis. Las citas fueron extraídas de la entrevista a Idea Vilariño, realizada por Elena Poniatowska, y de A escribir he venido al mundo, realizada por Melissa Machado, a Marosa Di Giorgio. Los poemas de Idea Vilariño pertenecen al disco Poesía, y los de Marosa Di Giorgio al compacto Diadema. Antes de apagar la luz, llega la yapa. En las próximas horas se cierra en el IUPA de Roca el noveno Festival Internacional de Percusión. Empezarán a descansar los tambores y las marimbas. Reposarán los parches. Y los vibráfonos se llamarán a silencio. Habrá que esperar un año para que vuelva la fiesta de baterías y platillos. Y mientras los sonidos reales se acallan, empiezan a crecer los ecos que dejaron las sucesivas visitas de tantos músicos relevantes. Por el festival pasaron los norteamericanos Jim Jacobson, Tom Tisley, Tony McCutcheon, Griffin Campbell, Brett Dietz, John Woodon y Rich O'Meara, el israelí Ori Shalev, el dúo sueco Avec, los colombianos del grupo El Toque, los uruguayos del taller Huracán Buceo, el holandés Ruud Wiener, los británicos Tim Palmer y Jason Huxtable, Gustavo Olivar de Venezuela, el español Tony Flores, Fernando Hashimoto de Brasil y el mexicano Víctor Mendoza, que a estas alturas ya es la figura más destacada del festival por sus numerosas y festejadas intervenciones. Y una larga, larguísima lista que incluye, por supuesto, a intérpretes argentinos y locales como Ángel Frete, Pablo Bajilet, Juan Ringer, Facundo Ferreira, Oscar Albrie, Fabián Poblete, y podríamos seguir y seguir nombrando. Ya se acallan los timbales y se duermen los xilófonos. Van apagándose todos los instrumentos de percusión que se usan para emitir notas y para crear patrones de ritmos de músicas de distintas procedencias y de diversos géneros. Ese espectáculo sonoro maravilloso tuvo lugar en este rincón patagónico que el año próximo celebrará las 10 ediciones de su festival. Es todo un logro, ¿no? Thank you.